lleva hoy el Dr. Abelardo Limón a ver las ideas principales que se encuentran en esta primera epístola de San Pablo a los Corintios. Nuestro tema para hoy es la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Queremos ver cuáles son las ideas principales de esta epístola. Permítame empezar con la verdad central que encontramos en esta preciosa carta del apóstol, y es esta: la necesidad de que los santificados en Cristo lleguen a ser santos en su vida diaria. Tal vez el versículo clave, el que encierra en pocas palabras las enseñanzas principales de esta epístola, podría también ser el del capítulo 14, verso 40, que dice: hágase todo decentemente y con orden. También tenemos el capítulo 6 y el verso 19, que dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta epístola a los Corintios es una carta de instrucciones y amonestaciones. Acerca de su estilo, el señor John Peter Lang dice lo siguiente: esta epístola sobresale por ser la más sublime y de mayor elocuencia, sincera y ardiente. De la primera, la descripción de la simplicidad del Evangelio en el capítulo 2. El último párrafo del capítulo 3, desde el verso 16 hasta el fin. La segunda parte del capítulo 6, del verso 9 hasta el fin. La reminiscencia acerca de la brevedad del tiempo en el capítulo 7 y todo el argumento en el capítulo 15 son ejemplos no superados en las Escrituras mismas. El elogio del amor en el capítulo 13, que brilla como una joya pura y perfecta, tal vez la más noble agrupación de pensamientos en el lenguaje hermoso existente en el mundo. En toda la epístola hay un carácter de solemnidad elevado y sostenido, una ausencia de construcción tortuosa y una sencillez apologética que contrastan marcadamente con los trozos personales de la segunda epístola. Todas estas cualidades brillan espontáneamente, sin esfuerzo, mientras que prosigue directa y ardientemente su propósito, y aún mientras repudia todo impulso a emplear la retórica por ser totalmente inconsecuente con la simplicidad del Evangelio. Tenemos aquí una hermosa ilustración de la espontaneidad de la verdadera elocuencia, dice el señor John Peter Lang sobre esta epístola. Veamos entonces los pensamientos o los temas sobresalientes en esta epístola, y son varios. Tenemos, por ejemplo, lo serio que es el crimen espiritual de romper la unión de los hermanos en una iglesia cristiana. Otro pensamiento o tema sobresaliente es de la sabiduría del mundo rechazada por escoger la mente de Cristo. Tenemos también el tema de la revelación o inspiración e iluminación, como también el tema de los cristianos carnales y los cristianos espirituales, también como el tema del temperamento, el servicio y el galardón de la vida cristiana. También tenemos el tema de la iglesia cristiana, que es el templo del Espíritu Santo, como el ministerio evangélico, como la disciplina en la iglesia, como el individuo que es cristiano, que es templo del Espíritu Santo, como también el tema de las relaciones matrimoniales cristianas y todas las reglas cristianas para la conciencia, su libertad y sus límites. Tenemos también el tema de las cosas escritas en el Antiguo Testamento que vienen a ser ejemplos y admonición para nosotros el día de hoy. También tenemos el tema del cristiano que no puede ser tentado más allá de lo que puede aguantar, de manera que nunca hay razón para pecar. Tenemos también el tema del evangelio y la idolatría, cuales no se mezclan porque la idolatría es diabólica. Tenemos también el tema de las instrucciones para la celebración de la cena del Señor, como también tenemos el tema de los dones espirituales y su uso en los cultos públicos. El camino más excelente, la superioridad del amor, enseñanzas acerca de la resurrección de Cristo, de nosotros y de todos, como también tenemos el tema de la manera de ofrendar. Hay también pensamientos generales que encontramos en esta epístola, como por ejemplo, la influencia total de una iglesia resulta de la influencia de los miembros individualmente, como también el hecho de que debe haber conflicto entre la iglesia y la ciudad como está. En vez de permitir que el espíritu mundano de la ciudad invada a la iglesia, esta, es decir, la iglesia, debe invadir la ciudad y cambiarla a lo que debe ser. Esto envuelve un conflicto que dura hasta el regreso de Cristo. Tenemos también aquí el tema de la palabra de la cruz y de la resurrección. que constituye el mensaje de la Iglesia y es el instrumento poderoso para efectuar su misión en el mundo, como también tenemos la responsabilidad de la comisión de evangelizar a todo el mundo, que incluye la responsabilidad de llevar una vida santa a fin de ser instrumento empleable del Espíritu Santo. Hay varias formas de cómo uno debe estudiar esta epístola. Y muchos autores han tratado, a lo largo de los años, de organizar un bosquejo para el estudio de esta epístola. Hemos detallado algunos en nuestro libro de estudio, y le invito que examine esta porción del libro. Empecemos nuestro estudio iniciando en el capítulo 1 y así en adelante. En el capítulo 1 y en los primeros 3 versos vemos la salutación del apóstol. Aquí Pablo insiste en su apostolado, por origen divino, y a la vez la vocación de los corintios a la santidad por igual llamamiento de Dios. Hay que recordar que Dios, el Espíritu Santo, al inspirar al apóstol a escribir la introducción a esta carta, llamando a los cristianos corintios santificados y santos, estaba poniendo énfasis en las doctrinas enseñadas en todo el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, Dios el Espíritu Santo hace que el apóstol expresara la verdad del resultado de creer en Cristo, para así hacer ver a todos los creyentes su responsabilidad de hacer su parte en la vida cristiana, ya que no hay duda de que Dios hizo lo que prometió. Dice el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, leemos de la versión Reina Valera 60. Y según la costumbre en aquellos días, el autor de la carta se nombra al principio de su epístola. Aquí, el nombre Pablo quiere decir pequeño. Es interesante ver que el orgulloso Saulo de Tarso, descendiente carnal del primer rey de Israel, o por lo menos pariente, por ser de la misma tribu y por llevar su nombre, llegó a preferir su apodo de pequeño. Este cambio de nombre y esta preferencia indican el verdadero cambio operado por Dios en el espíritu de este hombre, Pablo. Indican también la transformación requerida como preparación para la obra que le esperaba. Pablo mismo fue el primero en declarar que esta transformación que había ocurrido en su vida, se debía a una operación divina, obrando según un plan ya predeterminado por Dios. Sin embargo, Saulo tenía que creer en Jesucristo y recibirle como su único Señor y Salvador. Y esto abrió la puerta a fin de que entrara el Espíritu Santo y efectuara en él la voluntad soberana de Dios. Pablo era uno de aquellos hombres escogidos por Dios. ¿Para qué? Para ser vehículo para la revelación divina en los años inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo. Mientras testificaban por el poder del Espíritu Santo acerca del Señor Jesús y fundaban iglesias evangélicas por todas partes, primero oralmente y después por escrito, impartían al mundo las verdades eternas. Ya que dejaron la doctrina en forma permanente en el Nuevo Testamento, no hubo necesidad de que se perpetuara el oficio y dignidad de semejante apostolado. Desde la muerte del apóstol Juan, nadie ha tenido el derecho de decir que tiene la autoridad divina ni la capacidad de comunicar infaliblemente verdades nuevas de parte de Dios. Desde entonces, solo podemos enseñar la palabra de Dios, que es la única autoridad infalible para el cristiano en todo lo concerniente al Espíritu. Ningún apóstol escogió a un sucesor y nadie en las iglesias primitivas pretendió elegir tales sucesores. Pablo, llamado a ser apóstol, dice el verso 1, y las palabras a ser, cuando dice a ser apóstol, están en letra cursiva, en la versión moderna y en la versión Biblia de las Américas. Con esto notamos el hecho de que esto nos dice que no se encuentra en el griego, pero que son necesarias para darnos el sentido correcto. Esto es fácil de ver en este caso porque sin ellas uno pudiera creer que Pablo era llamado apóstol en nombre nada más. Pero la palabra llamado que se usa aquí no se refiere simplemente a una designación, sino que el apóstol se está refiriendo a una vocación. Se está refiriendo a un llamamiento que tiene sus raíces en la voluntad soberana y eterna de Dios. Es apóstol luego por virtud de esa misma vocación. Jesucristo dijo en una ocasión, edificaré mi iglesia. Y sin embargo, durante su vida terrenal, vemos que él nunca organizó una iglesia local. Jesucristo nunca formó una asamblea que se reuniera cierto día en la semana para adorarle y para practicar las ordenanzas. Las razones para esto son obvias, amable oyente. Todavía el Evangelio no era hecho histórico, ni tampoco había sido derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Vemos también que el Espíritu Santo en los discípulos era el instrumento o el empresario, por así decirlo, para la construcción de la iglesia de Jesucristo. En forma práctica y efectiva, pues, la edificación o la estructura de la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Al venir el Espíritu Santo sobre ellos, en el acto, los apóstoles estaban equipados ya para su comisión y luego fue formada la primera iglesia local, seguida pronto por otras y otras más. Habiendo apóstoles, se establecieron iglesias. Habiendo iglesias, claro, que hubo apóstoles. Hoy día diríamos más bien que, habiendo Nuevo Testamento, hay iglesias. Pablo se declaró a sí mismo un apóstol al iniciar esta epístola, porque aun siendo amigo, hermano en Cristo, y uno que amaba mucho a los hermanos de Corinto, les escribía ahora como apóstol. Esto es, les escribía con autoridad. Y esto exige la obediencia. Pablo declara que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y como veremos en el futuro, en el capítulo 9, el apóstol tiene que haber visto personalmente al Señor Jesucristo y haber recibido directamente de Cristo esta vocación al apostolado. Aquí en esta carta Pablo afirma esto. Él afirma que él recibió directamente del mismo Señor Jesucristo las verdades que ahora enseña. Es muy importante, durante este estudio, recordar que la epístola pertenece a ese tiempo, en el primer siglo de la era cristiana, cuando los apóstoles eran la autoridad en todos los asuntos de la fe, pero que ya estaban escribiendo el Nuevo Testamento que iba a sucederles cuando morían. La autoridad de la carta es divina, atestiguada por el uso que el Espíritu Santo hace de ella a diario, de manera que ningún hombre, ni grupo de hombres, ninguna iglesia, ni unión de iglesias puede entonces ahora aumentar o disminuir, ni tampoco anular esa autoridad. Esta epístola a los Corintios es una epístola genuinamente apostólica. Es aceptada así desde que fue escrita hasta hoy. Sin embargo, no es una carta seca. Contiene referencias a individuos, a expresiones de cariño y de solicitud. No obstante, para que esa comunión íntima y espiritual continuara, para Pablo era menester que ejerciera su responsabilidad como apóstol para corregir los abusos y errores en la práctica y la doctrina que habían entrado en la iglesia. Y estudiaremos más de esto en la próxima clase. Es nuestra esperanza que el estudio de los temas presentados en esta epístola le ayuden en su crecimiento espiritual. Y si tiene alguna pregunta, esta es la dirección para que nos escriba. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.